Este domingo 25 de septiembre el comercio sale a la calle. Pásate por la Rico Plaza y descubre las nuevas propuestas que el comercio del audio y odio tiene preparadas para ti. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, además de descuentos promocionales, te ofrecemos talleres para los más peques y el sorteo de una gran mariscada. No te lo pierdas. Apil, Laudio, Comercio y Ocio. Más información en laudiocomercial.com o síguenos en Facebook. Así responde Obama cuando le enseñas tu coche nuevo. Yes, we car. Y así cuando le enseñas tu kilómetro cero. Yes, we car. Ahora por los 35 años de Ford en España tienes 1000 coches kilómetro cero, matriculados a estrenar, con la garantía original Ford. Lo mismo, pero mucho más barato. Encuéntralos en Talleres Iñaki y Ayala Motor. ¿Falta tiempo para formarte? Amorrio Videan te da la solución. Curso de contabilidad informatizada en horario de tarde-noche, subvencionado por la Diputación Foral de Álava y dirigido a trabajadores, trabajadoras de la comarca y personas desempleadas. Comienza el día 29. Infórmate en el teléfono 945 89 17 21. Plazas limitadas. La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas, lo tenemos en Carqui. Alquiler, venta y servicio de transporte, en Sodupe, polígono Padura y en Llodio. En Gardea, polígono Arza, en Carqui. Alquilamos soluciones, vendemos servicios. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Eguerdión? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala en esta mañana, tanto gris, está como... Bueno, no se sabe muy bien qué va a pasar, si va a salir el sol, parece que sí, Euskalmet, el Servicio Vasco de Meteorología apunta que algún claro vamos a ver si lo vemos, de momento no se ve. Tiempo revuelto, eso sí, temperaturas agradables, mañana jornada de tiempo también algo revuelto, por la mañana con nubes y claros, puede que incluso... Por la tarde se desarrolla alguna nube de evolución en algún punto cercano a la montaña. El sábado ya mejorará el tiempo, así que parece que para el fin de semana disfrutaremos de tiempo con sol y nubes, eso sí, pero por lo menos sin lluvia. Para aquellos que celebren fiestas y actividades al aire libre, les vendrá bien. Y seguimos hablando de plenos. Ayer se celebró en Orozco pleno extraordinario. Hablaremos dentro de un rato también de ese asunto. Mañana conectaremos con el alcalde de Orozco, como lo hacemos cada viernes, para hablar de asuntos relacionados con el municipio. Seguramente aparecerá ese tema y otros. También se anuncia pleno para finalizar la legislatura en la cuadrilla de Ayala. Ya saben que el próximo día 28 se convoca en el campo de Zaraove, pues el pleno de la cuadrilla para designar a los nuevos junteros y junteras de la cuadrilla ayalesa. La cosa está reñida entre Bildu y el PNV, 11 y 11 cada uno, y ahí los independientes parece que tienen la clave, como ya lo comentábamos ayer. Veremos a ver por dónde se decanta, si será el PNV quien continúe con la presidencia de la cuadrilla o será Bildu. Vamos a ver si nos desplazamos también hasta Ocondo en un momentito, a ver cómo van las obras por allí y otros asuntos. Hablaremos de Ayala también y bueno, y no vamos a anunciar más asuntos porque a lo mejor no tenemos tiempo para todos. A quien sí vamos a atender, para que no espere porque lleva aquí un rato con nosotros, es a Juan Antonio Alaña, que amablemente ha venido para darnos el programa de fiestas de Menagarai y Beotegui. Y bueno, pues queremos saber alguna cosa también por ahí, de qué es lo que se mueve por aquel pueblo, por aquellos dos pueblos que conjuntamente se administran, ¿eh? Menagarai y Beotegui. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bien, Además, presidente de la Junta Administrativa, ¿te ha tocado? Sí, me ha tocado desde marzo. Bueno, y lo complicado que debe ser, ¿no?, ser presidente de una junta administrativa, porque, claro, los pueblos, ya se sabe, sobre todo pueblos como en el caso de Menagaray y Biotegui, con diferentes zonas, necesidades, y como no llega para todo, hay que llamar a puertas, y las subvenciones tampoco llega para todo, ¿no? No, que va, hay que hilar muy fino, hay que ir a diputación, pues casi hay que con el hábito, ¿no?, y las sandalias en calcetines, para conseguir algo bueno. Sí, pero a veces se consigue, sobre todo porque ahora recientemente habéis, por ejemplo, restaurado la bolera en Beotegui, y eso, pues, en fin, lo habéis peleado, ¿no? Sí, eso se pidió una subvención ya en marzo. Bueno, fue la primera labor que hice, porque yo veía que la bolera ya se estaba quedando en ruina, la gente de los volaris ya eran reacios a ir allí. Entonces fue una idea que yo siempre tenía, restaurar esa gran bolera. Sí. Bueno, ya hablaremos de la bolera, porque además tiene algo especial la bolera. Precisamente es la única en la comarca que está restaurada como originariamente era, ¿no?, las boleras. Sí, de las pocas que ya quedan ya, como era de origen, con el remonte de arcilla. Sí, porque boleras había muchas en la comarca, incluso particulares. Algunas van desapareciendo, en fin, dan paso a otras historias, como puede ser, pues, el poder meter los coches, los automóviles en algunos sitios. En fin, una pena que desaparezcan estos lugares donde antiguamente, pues, se hacían, en torno a las boleras, se hacía la vida social de los pueblos, ¿eh? Sí, porque la gente no tenía otras cosas, ¿no? Entonces iban desde los caseríos, iban a misa, y luego, pues, echaban la gran partida a bolos. Y luego, pues, había la costumbre de ir al rosario, que solía ser eso, las 4 de la tarde o así, y luego, pues, los hombres solían ir a echar sus grandes partidas de bolos. Sí. Y ahora en Menagaray y Biotegui, ¿en qué estáis metidos? ¿Estáis pensando en, me imagino, siempre en los pueblos se piensa en cosas? Hay necesidades, para todo no llega, claro, pero me imagino que habrá unas prioridades. Claro, ahora estamos acabando la segunda fase de la red de aguas, también canalización para el alumbrado público, eso ya lo tenemos ya casi ya hecho. Luego también estamos ya para comenzar las obras de un centro social. Bueno, el centro está, ¿no?, pero volverle a renovar un poco el suelo y eso, que también es muy importante. Y luego también tenemos ya para comenzar cualquier momento, igual hoy, porque hoy no estoy, yo vengo de Baracaldo, el plan para una cloradora de agua, porque ya la teníamos muy obsoleta, y claro, en sanidad nos estaba ya siguiendo los pasos. Ajá. Las juntas administrativas de los pueblos, hace poco, precisamente hace unos días, en Amurrio, en un stand, pues reclamaban mayor protagonismo, y que, sobre todo, bueno, en los pueblos pequeños la gente sabe de qué va y quiénes son los que administran y los que de alguna manera llevan, pues, las riendas de lo que hay que hacer para que el pueblo funcione, pero los grandes no todo el mundo sabe que es la junta administrativa, y unas personas que además no cobran, que están ahí, pues, porque les ha tocado. La gente que viene como segunda vivienda, se suelen empadronar en los pueblos, pues se cree que la que lleva la gestión del pueblo es el ayuntamiento. Entonces van al ayuntamiento, el ayuntamiento lo remite a la junta administrativa, ellos tienen otro concepto de lo que es un pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos, muchos, no todos, ¿no?, pero muchos se cree que el pueblo le tiene que dar todos los servicios, pero ellos no quieren nunca prestar un trabajo altruista, pues como puede ser veredas, organizar fiestas o cosas de esas. Entonces siempre nos chocamos con eso muchas veces. Bueno, el asunto de cosas de los pueblos, sí, cierto, claro. que ahora mismo llegan las fiestas, y donde no suele haber problema, nunca hay ningún problema en las fiestas. No, porque además ahora, pues, la gente se une. Sí, hemos cambiado el sistema de fiestas, porque antes en los pueblos, pues, venía una orquesta bastante maja la mayoría de las ocasiones, pero ya como la gente ya no quiere participar, porque estamos viendo los grandes pueblos que ya muy poca gente, hay grandes orquestas y mucha gente no participa en el baile ni nada, ¿no? Más la gente es, pues, a oír música, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y en los pueblos, y claro, no vas a hacer una inversión de 3 o 4 mil euros para tener una orquesta para que bailen 3. Claro. Entonces ahora estamos cambiando, ya muchos pueblos de Ayala, pues hacemos una pequeña orquesta, bien, pues igual 1 o 2 componentes, y luego, pues, se hace una comida popular, una parrillada, cositas de estas, para que participe el pueblo y todo el pueblo disfrute de las fiestas. Sí, que es lo bueno, la participación, que es lo que tenéis pensado precisamente, ¿no? Una parrillada y una romería popular, que ya veo que está Iñaki Otegui, este sí. Que, en fin, que no falla y, no, pues eso, y que anima muy bien las fiestas. Sí, es muy bueno, ¿eh? En ese sentido es muy bueno, porque conecta muy bien con la gente, él ve en un momento o en otro lo que la gente quiere. Sí, sí, le mandamos un saludo, que seguro que está escuchando. Bueno, el día 25, fiesta en Menagaray, comenzáis con la misa a las 12 del mediodía. Menagaray, que celebra la fiesta de San Cosme y San Damián. Eso es. Porque en Beotegui es San Miguel. San Miguel. El día 27 es la fiesta, precisamente en Menagaray. Menagaray, sí. Y ahí es donde tendréis la misa, el lunch para los asistentes, y ya el día 29 es en Beotegui. Sí, en Beotegui, que hay una misa en luz. Como es jueves y hay mucha gente, pues está trabajando y esto, pues no puedes hacer grandes cosas, ¿no? Claro. Entonces lo hemos trasladado, lo que es la romería, para el viernes a la tarde. A partir de las 8 de la tarde, de noche, la parrilla de la romería. Pero antes tendrán el campeonato de bolos por la mañana, aquellos que puedan. Pues. Sí, no, es que los federados, como algunos trabajan a la tarde, y como esto es por puntuación, pues algunos van a tirar a la mañana. Como es por puntuación, pues no pasa nada. Y luego a la tarde, pues también va a haber tirada popular, tanto para hombres como para mujeres, porque a las mujeres también les encanta participar en los bolos. Y luego pues también vamos a hacer para los chiquis, también vamos a hacer tiradas pues para ellos, tanto para infantiles como para pequeñas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya lo saben, fiestas en Menagaray y Beotegui este fin de semana, y el 27 y el 20, y el 29 y el 30. Sí, que si quieren acercarse por allí, pues serán bien recibidos. Juan Antonio Olaña, pues a pasar buena fiesta y a seguir trabajando por el pueblo. Sí, sí, os invito a todos. Vale, es que ricasco. A la bur. A bur. En Ukondo, ¿cómo van con las obras? Alcalde Sergio Tato, ¿qué tal? Egunón. Caixo, Egunón. Bueno, ¿cómo van las obras del nuevo consultorio médico? Pues muy bien. Decir que estas, las obras del nuevo consultorio empezaron ya en julio y están muy avanzadas, van a la marcha prevista. Ahora lo que se está haciendo es acabar con la estructura para empezar cuanto antes ya con toda la tabiquería y con las fachadas. Ajá. Es decir que previsiblemente, si el ritmo previsto, que es finalización de esas obras en principio de la estructura para antes de finales de año, por ahí. Sí, la finalización de la obra completa está prevista que se lleve a cabo para el verano del año que viene. Esperamos sí que la estructura acabe cuanto antes y pues ya pues den por terminado la fachada. ¿Ahí de cuánto estamos hablando? ¿De cuánta inversión? A grosso modo, si tiene ahora mismo el dato en la mente. Siempre pues las obras no terminan con los presupuestos que se han calculado, pero alrededor de 600.000 euros va a salir toda la obra. Sí, incluso con la después con los equipamientos del centro. Eso es. Si bien la obra en sí se adjudicó por un precio menor, estimamos que con todo lo que es jardinería y acondicionamiento y todo el mobiliario, pues va a llegar a esa cantidad. Ajá. Muy bien, pues para el verano del próximo año tendrán ese nuevo servicio, que seguramente lo esperan con mucha necesidad los vecinos y vecinas del municipio, tenerlo más céntrico y sobre todo en un sitio más mejor, ¿no? Más efectivamente, adecuado. Con la creación de este consultorio, pues ganamos, el servicio gana en cuanto al acceso, en cuanto al servicio en sí, porque esperamos que en el futuro se ofrezcan nuevos servicios, como puede ser el de pediatría y el de extracciones. Bueno, y hablando de obras, me han comentado que también han llevado, no se están llevando a cabo ahora mismo, obras en varios barrios por el tema de la red de aguas, ¿no? Sí, efectivamente. Decir que el año pasado ya se dio por finalizadas las obras en la red de abastecimiento, la red en alta, de los barrios de Landeta, Laburu y Mendieta, con la creación de depósitos, de la planta de colación, de las conducciones que van desde los manantiales hasta los depósitos, y ahora pues toca la obra de red de distribución de estos barrios de Mendieta, Laburu y Landeta. Hoy mismo ya están comenzando y bueno, esperemos que para 3 meses duren estas obras y bueno, que ya dispongan de este servicio a los vecinos cuanto antes. Ajá. Bueno, y por cierto, que estamos a punto de estrenar otoño y han previsto muchas actividades culturales para este próximo ejercicio que iniciamos. Sí, efectivamente. Ya para octubre se tiene previsto empezar con nuevas actividades. Algunas actividades son actividades que se llegan realizando ya durante años, que son muy consolidadas en el municipio y que ya empiezan a tener bastante arraigo, como son las de las escaldanzas, pintura, salsa, y bueno, este año vamos a introducir nuevas actividades que esperemos que sean del gusto de los vecinos y que tenga pues éxito. Entre otros, pues sería un curso de yoga, euskara para nivel de iniciación para los padres y madres, y luego patinaje en la pista multideportiva. Uh-huh. Muy bien, cursos que imparten, supongo, la mayoría de ellos en la cultura echea y luego algunos otros, como ha dicho, en las zonas externas, ¿no? Eso es, patinaje va a ser en la pista multideportiva y luego el de euskara va a ser en la Kondo Escola. También nos hemos decidido hacer otros cursos que ya van a ser más breves, no va a ser durante todo el año, y va a ser cursos de informática y otro de fisioterapia. Uh-huh. Y luego desde el Departamento de Igualdad también queremos vamos a proponer una iniciativa muy interesante que es la hemos titulado Arremángate, y va a ser un intercambio de tareas, lo que los hombres puedan hacer actividades que tradicionalmente se han llevado a cabo por las mujeres, como puede ser cocinar y tareas domésticas, y al revés, las mujeres que puedan acercarse un poco a lo que es la electricidad, fontanería, etcétera. Uh-huh. Bueno, cursos que me imagino que están ya abierto el plazo para inscribirse en algunas de estas actividades que organizan ya a partir de ya algunas de ellas, ¿no? Sí, empezado. Los cursos municipales, todo lo que son pintura, escalanzas, yoga, salsa, euskara, patinaje, se pueden apuntar ya en el ayuntamiento. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, pues nada, le dejamos para que continúe con sus actividades del día, alcalde de Okondo, Sergio Tato. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Ayara y Ratia. Eskerrik asko. Muchas gracias a ti. Agur, agur. Agur. Vale, vamos en directo hasta Murrión, porque allí precisamente hace unos instantes ha terminado la rueda de prensa que ha ofrecido Bildu y donde se ha hablado de la cuadrilla de Ayala. Precisamente ahí se ha presentado a la candidata por esta coalición, que a la que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Isone, ¿qué tal? Pues muy bien. Egunon. Egunon, egunon. Bueno, pues me imagino que, no, bueno, no lo sé, solo me lo imagino, ¿no? Que en la línea de lo que han comentado tus compañeros en Gasteiz sobre la apuesta de Bildu por cambiar el modelo de gestión de las cuadrillas alavesas, ¿no? Sí, optamos por ese cambio. Nuestro modelo de gestión pretendemos que sea bastante más abierto, participativo y transparente, pues viendo que estos últimos 4 años pues no ha sido así. Han llevado un modelo de gestión un poco más oscurantista y bueno, apostamos por el cambio y estamos trabajando en ello y en conjunto. Uh-huh. Imagino que, bueno, ahora mismo Bildu es consciente que hay otra fuerza, que es el PNV, que tiene los mismos junteros y junteras, que son 11 cada uno, por lo tanto, se disputa la presidencia. Es decir, los independientes tienen la clave de quién puede ser presidenta o presidente. Sí. Está en sus manos. Bueno, sabemos que puede haber partidos que no intenten respetar esa mayoría obtenida en las urnas, pero bueno, que hasta el mismo día pues no se podrá saber y habrá que esperar. Uh-huh. Nosotros intentamos buscar sintonías en respecto a cómo llevar y cómo gestionar la cuadrilla. Sí, sí.

partir de octubre, los Arcos de Quejana dispondrá de servicio de cuidadora de niños los sábados de 12 a 7 y los domingos de 12 a 8 de la tarde, para que tanto los peques como sus aitas puedan disfrutar durante el fin de semana de nuestras instalaciones. ¡Os esperamos! Hotel-Restaurante Los Arcos de Quejana, 945-399-320 o arcosdequejana.com. En tu compra diaria buscas los mejores productos, selectos, de calidad. En la Plaza de Abastos del Audio los tienes. Pescadería, carnes de primera calidad, charcutería, frutería, productos artesanos precocinados y las morcillas del Audio. Todos de primera calidad y con la atención que tú te mereces. Tu compra diaria en la Plaza de Abastos del Audio. Céntrico, cercano, de toda la vida. Gánate a los clientes antes de entrar. Deja que te vean. Nosotros te ayudamos en la imagen exterior de tu negocio o empresa. Y una vez dentro, lo personalizamos a tu gusto. Rótulos Nervión. Diseño y tecnología para tu imagen. Rótulos Nervión. Visita nuestra web rótulosnervión.es o llama al 94-672-7722. Del mediodía, 36 minutos, siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Ayala. Vamos hasta precisamente el municipio de Ayala de nuevo en un instante. Antes, recordarles que la Casa de Andalucía aquí en Llodio, al igual que en años anteriores, les cita para que participen de sus actividades. A partir del 1 de octubre se pueden ya inscribir en los cursillos, en los cursos que tienen preparados: bailes de salón, sevillanas, flamenco, guitarra española, manualidades, punto de cruz, bolillos, abalorios. Las personas que quieran formar parte de estos cursos, estos algunos nuevos, pueden inscribirse en la misma Casa de Andalucía, indicando nombre, apellidos. No es necesario ser socio ni pagar matrícula, solo habrá que abonar las mensualidades de cada curso y comenzarán a partir del 1 de octubre. También recordarles que el próximo domingo se va a sortear una magnífica cesta de marisco de por lo menos 20 kilos. A ver si mañana ya la podemos ver. Y mañana viernes prometió Ana que la iba a tener expuesta en la pescadería. Seguro que ya anda ya con los preparativos. Y bueno, pues esas 20 kilos de marisco se van a ir a parar a alguna casa, algún choco, algún grupo de personas que se va a pegar un banquete de estos de AUPA. Valorada en 1.000 euros, y los boletos hay que adquirirlos, claro está, en la pescadería Namari, en la Plaza del Mercado Nuevo, y lo recaudado va todo íntegramente a la Cruz Roja de Llodio. Una buena causa, un buen fin, así que participen, que va a buen sitio. La Cruz Roja, que nos ayuda a todos, y hay que también de vez en cuando poner un poquito de nuestra parte. El domingo se sorteará en la Rico Plaza esa gran cesta, así que suerte, y a ver quién se lleva, en este caso no lo gataloga, sino la gran cesta de marisco, y se pega en el atracón. Esta mañana hemos querido llamar a Garbiña Laña, portavoz de AJPNV en Ayala, porque como saben, bueno, pues precisamente hay pleno en el ayuntamiento y bueno, pues en el orden del día no figura nada sobre el tema del multiusos polideportivo, pero es un asunto clave ahora mismo en la política municipal, o por lo menos del que más se habla, ¿no? ¿Qué tal, Garbiñe? Egunon. Bueno, la verdad es que el tema del multiusos polideportivo, o polideportivo multiusos, continúa de actualidad. No sé cómo va a acabar ese asunto. Pues bueno, nosotros antes de las vacaciones de verano pedimos a Bildu que hiciera una reunión con los cuatro grupos políticos, la secretaria, el aparejador, el técnico, que bajara también la abogada de Caín, que pusiera todo sobre la mesa, todos los números, que habláramos, debatiéramos y que hiciéramos un pleno extraordinario, pues para ya tomar una decisión, porque están alargando los plazos, salen mucho en prensa hablando de cada movimiento que hacen en diputación, cada conversación que tienen telefónica, salen en radio y en prensa hablando, pero la verdad es que debatirlo nosotros no hemos hecho, y tomar una decisión tampoco. Además no tienen mucho tiempo, ¿no? Porque las subvenciones tienen un plazo, supongo, de caducidad. No sé si será a finales de año, cómo va pues, ese tema. Pero pues por eso queríamos haberlo solucionado antes del verano. Nosotros, desde luego, tenemos todo muy claro. Sabemos cuál va a ser nuestra decisión, que continúe el proyecto hacia adelante. Y yo creo que están demorando en el tiempo para que cuando llegue el pleno y se tome la decisión, sea la decisión que sea, no se puede hacer, porque la primera fase tardarán 3 o 4 meses y tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre, si no hay que devolver las subvenciones de Rein, y no son 4 euros precisamente. ¿Y les han convocado a ustedes alguna reunión? Porque se supone que, bueno, no sé, en este pleno si no se va a hablar de ese asunto, me imagino que no, pero tal vez, no sé, en las próximas semanas tendrán que tener algún tipo de conversación entre partidos y demás, pues para tomar una decisión lo más urgente posible, ¿no? Sí, bueno, además, concretamente ayer me llamó el señor alcalde y nos ha concertado una reunión para el lunes a las 9 de la mañana, la que nosotros hemos pedido con los técnicos, con la secretaria, con la abogada, y bueno, allí pondremos todos nuestro punto de vista, y espero que nosotros vamos a pedir mañana en el pleno que se haga un pleno extraordinario la próxima semana para ya tomar una decisión. Lo curioso es que durante todo este tiempo Bildu se ha tenido tiempo, a la redundancia, de ir a Diputación y al Gobierno Vasco a decir lo malo que es este proyecto para Ayala, que nos va a hipotecar. Y yo estoy sorprendida, me parece una responsabilidad, porque ellos no tienen mayoría. Y si en el pleno en el que se debata este tema se decide continuar con el proyecto y Bildu tiene que ir a Diputación y al Gobierno Vasco a pedir dinero para acabar el proyecto, que faltan unos 700.000 euros, que además dicho en prensa por el teniente alcalde, Lauren Uria, pues ¿con qué cara va a ir a Diputación y al Gobierno Vasco cuando han estado echando el proyecto por tierra para luego pedir dinero? Y lo único que se me ocurre es que son unos irresponsables, o es que ya saben la decisión que van a tomar, o la postura que van a tomar a Yara Batus y el PP. Igual había alguna cosa que a nosotros se nos escapa. Pero bueno, en este momento el problema, no sé si hay otros problemas, pero parece que el fundamental es el dinero, el que se hipoteca el futuro del municipio en varias legislaturas. ¿Cómo está ese tema de los dineros? Eso no es cierto. Lo primero es que no es cierto. La primera fase está, la financiación de la primera fase está al 100%. Luego la primera fase se puede hacer y está adjudicada la obra. La segunda fase nos faltaría buscar un 700.000 euros. Y ese es el trabajo de un político, precisamente, que tiene la responsabilidad de gobernar. Buscar el dinero y llevar a cabo los proyectos. No como dice el señor Arteche, que primero hay que buscar dinero y luego ver en qué lo utilizamos. No es así. Primero se busca el proyecto, como se hizo, y después, bueno, y además hay 51 municipios en Álava y 7 de ellos no tienen centro multiusos, y eso se remonta al 2006. Entonces, es un proyecto que ya estaba, se ha conseguido dinero y financiación y hay que terminarlo. Y lo que no hablan es de lo que va a costar no llevarlo a cabo. Nos han dado unas subvenciones con un total de 1.337.000 euros que vamos a tener que devolver si no se hace ese proyecto, más los intereses de demora, más un tanto por ciento de una indemnización a la empresa adjudicataria. O sea, estamos hablando de cerca de 1 millón de euros que vamos a tener que devolver si no se hace el centro multiusos. O sea, que creo que los que van a hipotecar el ayuntamiento y las arcas municipales va a ser Bildu. Y me temo que con el apoyo de Yara Batus y del PP. Bueno, aún está por decidir, porque tienen ustedes la reunión este lunes y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo también le escuchaba al alcalde que, bueno, que en todo caso, si la mayoría decide qué hay que hacer, pues habrá que tirar para adelante. O sea, tendrán que tirar y tendrán que buscar el dinero, ¿no? Ustedes, si hubieran gobernado, si les hubiera tocado gobernar, ¿tenían ya pensado más o menos por dónde podían, en fin, no sé, alguna vía de financiación para ese proyecto? Pues bueno, teníamos ya he comentado el 100% de la financiación para la primera fase y tenemos una subvención de Diputación que son 400 y pico mil y 100 y pico mil, más casi 600.000 euros para la segunda fase. Eso nos permitía empezar la segunda fase sin problemas a partir del 31 de diciembre y después buscar los 700.000 euros. También hay que recordar que está pendiente que la indemnización que se ha solicitado y que está en el juzgado de por lo que ocurrió cuando tuvimos que derribar. Pues, derribar exactamente el polideportivo, lo que habíamos construido. O sea que se trata de buscar esos 700.000 euros, que en el último caso se podía haber pedido un crédito. Y recordar que no se está pagando, el ayuntamiento no está pagando ni un euro por el crédito adicional de 590.000 euros que se ha pedido. Es un crédito que solo se empieza a pagar intereses cuando se disponga de él, y todavía no se ha dispuesto a nada del dinero. Bueno, le está costando 0 euros al ayuntamiento. Bueno, pues esta es la historia. A ver, lo que pasa el lunes, ¿qué decisión toman? Por cierto, ¿cómo valora estos 100 días de gobierno municipal de Bildu en Ayala? Pues lo único que tengo claro es que al señor alcalde le gusta mucho salir a prensa y hablar, pero parece que gobernar no hace. Se está dedicando a lamentarse de la situación en la que está y del trabajo que tiene, pero no toma decisiones. Y las que ha empezado a tomar este mes de septiembre, pues me parece que no están gustando mucho a la población. Me refiero a los cursos y a todos estos acontecimientos de los últimos días. ¿Qué pasa con los cursos? Bueno, pues en la comisión estos asuntos no van a pleno, que lo sepa la gente, se deciden en la comisión, y con el apoyo de PP y de Ayala Batus, pues han duplicado el coste de los cursos que se dan a cuenta del ayuntamiento a la población. Las mujeres y bueno, los ayales y ayalesas de Respaldiza se ven obligados a ir aluyando a Llanteno a hacer cursillos. Y los demás pues ven que el coste de los cursillos pues ha duplicado. Y luego hay otros problemas como los de la coral, Escutico Auchak, que están las mujeres están muy decepcionadas, y con los cambios que propone Bildu, lo que pretende hacer va a repercutir en que igual desaparecen como coral. Y entonces la gente está enfadada y no entiende. Y es que la crisis, el estar en crisis no vale para todo. El año pasado también había crisis y los cursos no variaron en el precio. Lo que tiene que hacer un equipo de gobierno es buscar financiación y buscar subvenciones. Y no repercutir la crisis precisamente en la población. Bueno, pues es Garbiñe Alaña, portavoz de JPNV en Ayala, que hace la crítica al gobierno municipal. Pues nada, a ver cómo acaba esa reunión que tienen ustedes el lunes, a ver si toman alguna decisión, que tiene que ser pues con la máxima urgencia, para hacer o no hacer, ¿no? Esa obra que ha resultado tan polémica, la del multiusos polideportivo multiusos, ¿no? De Chaurra. Pues sí, el lunes pues se pondrá todo sobre la mesa y la decisión la tomaremos en un pleno extraordinario, y mucho me temo que está todo decidido por lo que se lee en prensa, y es una pena, la verdad, porque el centro multiusos iba a ser algo especial, que nos iba una señal de identidad para Ayala, y algo que podíamos aprovechar, que solo es un frontón y una pista polivalente, pero que no es algo redimensionado para Ayala, pero es algo importante porque en él podemos concentrar acontecimientos culturales, deportivos y sociales, y sería una cosa diferente que no existe en toda la comarca. Incluso cuando hablan del mantenimiento, del coste del mantenimiento, que tengan en cuenta que los principales usuarios de este centro multiuso iba a ser la Ikastola de Chaurren, y que se puede llegar a convenios con educación o con otros ayuntamientos para que lo utilicen. Lo único que se necesita son ganas de hacer cosas, ganas de trabajar. Y a mí lo que me parece es que este equipo de gobierno lo que quiere es deshacer todo lo que se ha hecho durante 30 años por parte del PNV. Todo lo que ha hecho el PNV, todo lo que quería hacer para ellos es malo. Y no es así. Habrá cosas buenas, habrá cosas malas. Pero bueno, que hay que tener más responsabilidad política. Bueno, pues nada, esperamos acontecimientos, noticias el lunes y después, bueno, antes el pleno, claro que tienen ustedes esta misma tarde de jueves. Garbiñe Alaña, portavoz de AJPNV, Eskerrikasko. Agur. Agur. Bueno, y el programa Vital por Álava, que llega al final de su séptima temporada, la iniciativa puesta en marcha por la Caja Vital para acercar la cultura a todos los rincones del territorio durante los meses de verano y dar oportunidades a músicos y a bailarines locales, se despide este fin de semana. El grupo vitoriano, el grupo gasteiztarra Streambot Jazz Band, protagonizará esta última actuación, que tendrá lugar mañana, viernes, a las 8 de la tarde en el Centro Social de Luyando. La banda, nacida en 2002, deleitará a los vecinos y vecinas y a los visitantes del municipio de Ayales con el estilo más clásico del jazz de Nueva Orleans. Sus temas pretenden recrear los ritmos y timbres de la Nueva Orleans, más bulliciosa, y los combinan con arreglos propios de los temas de los años 20, 30 y 40 del pasado siglo. Sí, pues mañana a partir de las 8, mañana viernes, en el Centro Social de Luyando, el programa Vital por Álava llega a su final con el protagonismo de esta banda gasteiztarra Streambot Jazz Band, a partir de las 8, como digo, en Luyando. El 30% de los usuarios habituales del transporte público dentro de la cuadrilla de Ayala confiesa hacer uso del mismo por no contar con vehículo privado. Asimismo, durante el último año descendió el número de viajeros de todos los servicios y líneas de transporte público. Adecuar los servicios de transporte en ferrocarril y autobús a las necesidades de la comarca es uno de los grandes retos recogidos en el Plan de Movilidad Sostenible de la cuadrilla de Ayala. Recuerda que viajar en transporte colectivo ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar otro tipo de problemas derivados del tráfico denso generado especialmente en las cabeceras de nuestra comarca, como son el ruido, la pérdida de tiempo, la accidentabilidad, los problemas de aparcamientos, etc. Es un mensaje del Área de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Automoción Ayala, servicio oficial Peugeot en Amurrio, les ofrece su taller de carrocería y mecánica para todas las marcas, con las últimas tecnologías y concertado con las compañías de seguros más importantes. También recogida y entrega del vehículo, horario de lunes a viernes y ventas también los sábados por la mañana. Automoción Ayala, servicio oficial Peugeot, La Rimbe, Amurrio. Atención en cada detalle. ¿Eres una persona inquieta y te gustan los retos profesionales? Innovación, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva es un campo con gran demanda en el mercado laboral. Ahora tienes la oportunidad de formarte como técnico o técnica en innovación industrial de la mano del Ayuntamiento de Amurrio. Curso dirigido a personas desempleadas de la comarca con formación mínima de ciclo formativo de grado superior. Comienza el 3 de octubre y las plazas son limitadas. Date prisa. Infórmate en Amurrio Videan, 945 89 17 21 o formacion@amurriovidean.org. Subvencionado por la Diputación Foral de Álava. Gánate a los clientes antes de entrar. Deja que te vean. Nosotros te ayudamos en la imagen exterior de tu negocio o empresa. Y una vez dentro, lo personalizamos a tu gusto. Rótulos Nervión. Diseño y tecnología para tu imagen. Rótulos Nervión. Visita nuestra web rótulosnervión.es o llama al 94-672-7722. ¿Te gusta la fotografía y quieres participar en el segundo concurso de fotografía del Audio Yodi organizado por APIL? Pues date prisa, solo tienes hasta el 30 de septiembre para presentar tus fotos y participar. Se repartirán hasta 1.000 euros en premios. Entérate de todos los detalles en laudiocomercial.com, en las oficinas de APIL o síguenos en Facebook. Nuevo Citroën C4 con tecnología microhíbrida. Cero emisiones de CO2 en cada parada. Nuevo Citroën C4. Positive Power. Este mes benefíciate de 2.400 euros con el plan Renove Citroën. Consulta condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Falta tiempo para formarte? Amorrio Videan te da la solución. Curso de contabilidad informatizada en horario de tarde-noche, subvencionado por la Diputación Foral de Álava y dirigido a trabajadores, trabajadoras de la comarca y personas desempleadas. Comienza el día 29. Infórmate en el teléfono 945-89-1721. Plazas limitadas. Nuestro tiempo de radio. Recuerden que toda la información de la comarca la tienen a su disposición en www.zaraovedigital.com, punto de referencia informativa de la comarca. Más de 1000 personas visitan a diario la web, más de 1700 suscriptores hacen de Zaraove Digital la referencia informativa de la comarca del Alto Nervión. Recordarles que el Ayuntamiento de Ayala celebra pleno esta tarde a las 7 con varios puntos en el orden del día, la mayoría de trámite. En cuanto a fiestas, se acerca la festividad de San Miguel y por eso algunas localidades de la comarca se preparan para celebrarlo. Y es el caso de Lecámaña, de Mendeika o en el caso también de Beotegui. También fiestas en Menagaray este fin de semana. Recuerden que este domingo el comercio de Llodio se acerca a la calle, en la Rico Plaza, desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Tendrán oportunidad de ver y también de comprar, en algunos casos, prendas de otoño-invierno, que es lo que se lleva este año, lo que encontrarán en los comercios, la temporada, se la van a exponer en la Rico Plaza. Y además, con lo que les hemos comentado antes, el sorteo de una cesta, de un cesto, de un montón de marisco, 20 kilos, de lo mejor del mar, de nuestras costas, del Cantábrico. El dinero que se recaude irá a parar a la Cruz Roja del Audio, una iniciativa de la pescadería Namari, que aplaudimos y que, bueno, les pedimos que compren los boletos, que es para ayudar a la buena gente, la de la Cruz Roja, que siempre está dispuestos a ayudarnos a nosotros. ¿Gusta la fotografía y quieres participar en el segundo concurso de fotografía del Audio Llodio organizado por APIL? Pues date prisa, solo tienes hasta el 30 de septiembre para presentar tus fotos y participar. Se repartirán hasta 1000 euros en premios. Entérate de todos los detalles en laudiocomercial.com, en las oficinas de APIL o síguenos en Facebook. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresar Egurgunea les invita a visitar su exposición, en la que pueden encontrar todo tipo de soluciones en madera. Muebles rústicos y macizos hechos a medida, con todo tipo de detalles a gusto del cliente. Armarios empotrados, amplia exposición con modelos clásicos y con lo último en diseño y combinaciones. Cocinas y baños con un sistema propio de fabricación de módulos avalado por más de 30 años dedicados a dicha producción. Suelos, macizos y flotantes, amplia exposición. Puertas de paso y exteriores, porches, estufas y calderas de pellet. El pellet de de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Por la compra de una estufa o caldera de pellet, le regalamos de 700 a 1000 kilos de combustible. El suministro de pellet queda asegurado, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresare Gurgunea, gure familia ketazurak beti bat egiten dutelako. En Viuda de Ais, materiales de construcción, encontrará todo lo que necesite para su obra. Almacén en calle Tejería en Gardea y exposición de José Matías Laudio. Viuda de Ais les ofrece las noticias.